ella está aquí, así que ponte de pie. Te lo digo, te lo repito, por una vez te lo digo tres. Y si ella está aquí, así que ponte de pie. Agarro el ritmo, ustedes se han de preparar. Batiendo la boca rápido, yo me vengo a presentar. En mis tripas abunda la fuerza, esto va la violencia. Pero no te levantes, mira que tengo poca paciencia. Y la Z de la X, 6 y X, pone atención. Mi rima veloz activa lo que te digo con razón. Con mi lírica explícita, no apta para dar a voz. Te digo lo que yo siento, mi pensamiento de lado a lado. Mira, escucha la rima activa, recreativa, anticomercial. Y si X, Doctor Mendoza, bella como un Dante, está acá. Y ya estoy ya. Niña mutante que venga el burro y que te lo planteen con ser. Pero en Chihuahua, ya en Tepudahue, el sitio fue en San Ramón. No rompo yo Fernando Salvano, en la Alameda, en el Vaticano. La capilla, la cucaracha, y si X no combina, palomita linda muchacha. Que me tiene rimando pensando, toda la vida hip copiando. De principios de los 90, casi pierdo la cuenta. Con mi hermano vestido gran chique de su casa me abrió las puertas. Y mi hermano Prado Marco en el escenario, en su vecindario. Rimando duro por los talentos, quien sigue la vive no para. Tirando una bala, por la que no para, que sigue rimando, fumando. Kid Nico tiene más que esta rima. La I, la Z, la X, 6 y X, pone atención. Mi rima veloz activa lo que te digo con razón. Con la I, la Z, la X, 6 y X, pone atención. Mi rima veloz activa lo que te digo con razón. Y ya estoy acá. Y ya estoy acá. Está aquí, así que ponte de pie. Por eso quiero que tú ahora llenas oreja para que me escuche esta vez. Y es que yo sigo sentado, parado, costado, mirando para adelante, nunca para el lado. Porque si me quedo dormido. Escúchame fuerte, escucha lo que digo, amigo, con mucho sentido. Va a ser fuerte dirigido. Yo corro más fuerte, no quedo atrasado, nunca fracasado, por no ser usado, ni tampoco por ser una huevona o el controlado. Ella ha nacido bajo la marca de la antigua casa. La casa que es lo que pasa, que pasa con nuestra casa. Bailando con perros y gatos tirados por todos lados. Somos todos los encandilado mirando al rojo, ojo con nosotros porque no somos para nada tontos. Ojo con nuestro lema, mira que no hay ningún problema. Somos la clase bella cataca, ya estamos acá. Disparando puro talento como una metralleta, tatatamos rebanando sesos de esos que están atentos. Mira, sacado de clase con base locura, cultura madura, que no cabe duda que dure mil años y no hay extraños. Somos con los hermanos, yo soy Easy X sobre el escenario del vecindario. Rimando duro, puro talento, mira, sacando de mi rima latina activa que con mi saliva riega las semillas de toda plantación de hierbas de oxigenación humana. Y le pongo on a la radio para escuchar mi canción. Entiende, güey, que esto no es cualquier cuestión, porque esto es una comunión de R-I-M-A-S de nombre rimación. Yo soy Easy X desde el centro de Concepción.